Hace mucho tiempo, en una galaxia muy muy lejana, tres muchachos exploraban hacia largas horas las sierras de Córdoba, hasta que uno de ellos se rompió en palabras. Esto me entusiasma mucho, amigos. Ustedes saben que yo nunca conocí el mar. ¿Y qué tiene que ver, Andrés, si estamos en la sierra de Córdoba? Miren, muchacho, ahí se ve una luz. ¿No es la del baño de tu casa, Tincho? ¿Quién la dejó prendida? ¡Me va a venir un choclo de luz! Todo este tiempo estuvimos dando vuelta en círculo. Mejor, Luchito, sacó una cerveza y poné Radio El Grito, que ya empieza esa Te la debo versión 2022. ¿Y qué me meó la tapa del inodoro? Buenas tardes para todos, acá estamos transmitiendo este programa llamado Esa te la debo, versión verano 2022. Mi nombre es Luciano Martín Mantinian y aquí me acompaña a mi izquierda el señor Luciano Tati La Espina. ¿Cómo le va, Lucho? ¿Todo bien? Excelente. La Espina, ¿todo bien? Bárbaro. Bueno, muy bien, che. Me alegro mucho. Hoy nos visita uno de nuestros grandes columnistas, uno de los estrellas que tenemos ahí, son varios. Por fin llegó el día. Sí, llegó el día. Hoy va a estar aquí presente el señor Manu Ojeda. Acérquese, Manu, por favor, el micrófono y salude. ¿Cómo anda la gente? Muy bien, Manu. Manu siempre hace la columna de deportes para el seguidor de Satélite Debo, lo debe saber. Y es que las chicas, sigue, claro, las chicas. Hoy lo sabe. Exactamente. Y nos opera técnicamente, como siempre, la señorita inigualable, Mónica Ríos, ¿sí? Buenas tardes. ¿Cómo anda, Moni? Hola, Moni. Bueno, aquí estamos haciendo este programa número 79. Ya tenemos los 80 encima, ¿no? Falta este. Sí, sí. Estamos ahí, 79 para 80. Como los números así redondos me gustan más. Los números no mienten. Es verdad. Bueno, para la gente que quiera comunicarse con este programa, tenemos vías de comunicación, ¿sí? Que son las siguientes. Es, si estás fuera del valle, 3544-576173. Y si estás en el valle, bueno, muy simple, 576173. Y aparte tenemos todas las vías de comunicación a nivel red. Facebook, Instagram. Claro, el Facebook puede buscar El Grito, simplemente. También está el Instagram, que es elgrito.88.5. Perfecto. Y si no, por supuesto, también el Reprofile. El Reprofile de Radio El Grito, por la www.radiogrito.com. Y también está el Facebook de Esa te la debo. Claro. Así que por cualquiera de esos lugares pueden mandar algún mensajillo. Hoy no vamos a estar saliendo en vivo. Hoy no estamos saliendo en vivo por Facebook Live, exactamente. Claro. Y bueno, para los que saben de este programa, tenemos la ausencia de don Andrés Kessler, claro. ¿Sí? Que tuvo un compromiso, pero bueno, le mandamos un gran abrazo. Seguramente está escuchando. Seguramente está escuchando. Bueno, hoy tenemos varias cositas en el programa del día a la fecha, tenemos varias innovaciones, incluso diría. Sí. Tenemos una sección bastante peculiar, que aquel que se anime de los oyentes, a ver, puede mandar un mensajito, ¿eh? Por lo menos con el nombre del tema, y nosotros el nombre del vemos tema, si lo buscamos. Exactamente, o si lo tenemos para más o menos ahí. Bueno, la cuestión es así, se llama Me gusta y me la banco. Entonces vos decís, bueno, este es un tema que a mí me gusta, y generalmente no lo puedo decir. Yo ya tengo... mis amigos me cargan, en el colegio me hacen bullying, bueno, lo que quieran. O sea, no lo puedo decir generalmente que me gusta este tema, pero me gusta. Claro. Entonces acá es el momento para desahogarse Y no vamos a decir nada, no nos vamos a reír. No nos vamos, por supuesto. No. ¿Sabes lo que trajo? Sí, yo, mirá. Sí. Y lo que trajo Manu, ni te cuento. Cuando te cueste lo que trajo Manu, no podemos reír de nada, olvidar. Tiene que hacerse cargo, ¿no? Bueno, no, muy bien. Está bien. Está hay bien. Tiempo para esto porque lo vamos a hacer en el inicio de la segunda hora. O sea, aquel que se anime, bueno, a mí me gusta tal tema. Por ejemplo, José de Rueda de Metal. Listo. Que se hace el metalero. Claro. Que a mí me gusta este tema, no sé, de qué sé yo. Sí, de. ¿Cómo se llamaban Joaquín y la hermana? Los Pimpinela. Los Pimpinela. Me gusta este tema de los Pimpinela, loco. Venga, no, ¿qué pasa? Me mentí. Claro, me pongo en la ducha porque estoy solo. ¿Qué? Y lo canto en la ducha porque estoy solo. Claro, exactamente. O cuando suena lo tarareo. Claro, claro. Bueno, entonces hay el momento para animarse y hacer eso que uno generalmente no puede hacer, ¿no? Recordemos también que todas las personas que quieran participar, de pedir un tema que les da un poquito de vergüenza decirlo en público. Por dos garrapiñadas, ¿eh? Así que bueno, tenemos acá dos garrapiñadas esperando su mensaje. De garrapiñadas de la plaza, ¿eh? Así es. Exactamente, es de más, la plaza de las Rosas. Vengo y soy testigo de que vine y me dieron mi premio. ¿Viste? Sin pedir. Sí, tenía un revolte acá. Siempre decíamos. Si tengo que cambiar afuera, es más, creo que voy a regalar un par. Acá bueno, está muy bien. Usted va a regalar un par de garrapiñadas que se ganó, Manuel. Sí, sí, bueno. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a empezar entonces con el programa del día de la fecha. ¿Y cómo empezamos siempre, Lucho? Vamos a empezar con las efemérides. Bueno, vamos a un diario que no nos gusta mucho, pero le vamos a hacer el aguante en este momento. Dice, el 11 de enero es una fecha con diversos acontecimientos de importancia para el país y el mundo. Vamos a empezar por un año que le encantaría a Kessler. 1641. Sí. ¿A qué le gustan esas cosas tipo arqueológicas? Le gusta ahí la época medieval. Sí, sí, sí. Tiene esa onda. Sí, sí. Medievalista, podemos decir. Dice, fallece el poeta y pintor español Juan de Jáuregui. Bueno. ¿Usted lo conoce? ¿Alguien lo conoce? Sí, claro. La calle. Muy bien. Vamos un poquito más adelante, casi dos siglos. En 1842 nace el filósofo y psicólogo yankee William Shane. Bueno, le mandamos un gran abrazo. Si sí. Sigue vivo, le a mandamos todos un abrazo. Los psicólogos también, ¿eh? Sí, sí. En 1895 nace el ingeniero también yankee, Laurian Hammond, inventor del órgano que lleva su apellido. Claro, el jamón. Jamón sí lo jamón. El jamón serrano existe. Jamón serrano, claro. Inventó eso. A ver, Lucho, ayúdeme con la ruedita. Le muevo el mouse. Perfecto, me dejó bárbaro. Año 1906. Nace el químico suizo Albert Hofmann. Bueno, ese es el inventor del LSD. Epa. Así que muy ¿es pariente de Dustin Hoffman? Habría que ver el árbol. Creo que era el padre. Yo no lo descarto. Yo me desgubilé a los Manu mientras. El apellido Mann que termina es hombre de Hoff. Habría que ver, nosotros sabemos de apellido y etimología. Aprendimos. Sí, somos expertos en eso. En 1943 fallece el militar y político argentino Augusto Pedro Justo. Manu fue presidente de su país entre 1932 y 1938. Eso lo iba a decir, fue presidente. Cumplió su mandato, podríamos decir, en una época bastante brava. En 1951 nace el cantante y compositor argentino Carlos La Mona Jiménez. Esa es una efeméride bien cordobesa. Es un músico popular que abarca el cuarteto a nivel nacional y en Córdoba, donde es su dios. Muy bien. Aparte de todo, nos sentimos identificados con quién se ha tomado todo el vino. Pero olvídate. ¿Quién no se hace cargo de ese tema, no? Usted sabe de mis dotes de baile, Lucho, lo ha comprobado. Ah, pensé que su dote de tomar vino. El baile de la Mona me salía espectacular. Me iba hacia abajo con el tuki tuki. Yo no sabía si era la Mona Jiménez o la Mona Chita lo que me bailaba, pero era la Mona seguro. Bueno, se reían mucho de mi baile. Así que le mandamos un gran abrazo. Sabemos, ídolo. Sabemos de lo que tratamos. En 1968 nace el cantante y compositor argentino Andrés Ciro Martínez, líder de la banda Como los Piojos y Ciro y los Persas. Bueno, alto cantante. Muy bien, espere que le baje un poquito el concepto. Sí, perfecto. Trajimos algo de Ciro, Bueno, poquito, pero perfecto. Vamos a engrosar un poco más, porque se lo merece. En 1980 nace el ex futbolista argentino Julio Marchand. Es Juan Boca, para Andrés Keller esta noticia. En la época de Bianchi, ¿se acuerdan? La época de Bianchi. No sé si está saliendo bien, Manu, cuando vos hablas, Venite un poquito más cerca. Más cerca. No le tenga miedo a Lucho que... Estamos todos con barbijo, vos no tengas miedo. Tiene el pelo largo y... Participar por eso, los extrañaba, dije que iba a estar en el Valle, por eso. Bueno, ¿qué más? Así que Julio Marchand, Juan Boca. Fútbol Boca, en la época de Bianchi. Campeón de una intercontinental. La verdad que Bianchi tuvo eso, ¿no? Como se acuerdan, varios juveniles. Claro. Pero esto que ahora trata de hacer Bataglia, la verdad que él lo hizo y lo ratificó siempre, la verdad que... Y es más, hay una escena que veo siempre donde de repente en la platea no sé quién está puteando y él lo defiende y dice, hey, ese chico tiene 19 años y está jugando acá. Claro. Así que vos si querés andate. Así que Bianchi los defendía a muerte y Marchand fue uno de esos y la verdad que jugadores. Bueno, le mandamos un saludo en su cumpleaños número 42. 41 creo. ¿Toda? No sé, mi edad tiene. Sí. 42. Muy bien. En 1987 fallece el cineasta argentino Hugo Fegonese. Bueno. Bueno, mandamos las condolencias a la familia. Sí. En 1992 nace el futbolista español Dani Carvajal. Ese jugaba en el Real Madrid, en el Real Madrid, en algún momento de su vida. Bueno. En 1996 fallece el actor y cómico argentino Mauro Borstein, más conocido como Tato Bores. Exactamente, trajimos algo. Trajimos también, algo, ¿no? Ahí para sumar un poquito. Tato, ¿no? ¿Por qué, Manu? Porque también se lo merece. Es así. En 1999 nace el cantante y compositor mexicano Cristian Nodal. ¿Lo conoces? ¿Alguien lo conoce? ¿Luchito, vos lo conocés? No, la verdad. De los besos que te di. Es un muchacho muy opuesto en la foto, pero sí. La verdad que no tuve el placer. Tiene un gorro muy lindo. Sí. En el año 2007 nace la novelista británica J.K. Rowling. Termina de escribir Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, el último libro de la saga. Llegó a terminar el librito y pichó. Bueno, ¿quién es? El de Harry Potter. Claro. Bueno. Hay muchos fanáticos de Harry Potter. Sí, hay gente que... Teníamos muy gente que se vestía, se limpiaba, ya estuvimos hablando. Se vestía de Harry Potter, sí. Sí. ¿Vos no? Nunca. ¿Eh? ¿Nunca te vestiste de Harry Potter? ¿Todo eso no? No, otras cosas sí, pero no de Harry Potter. Está muy bien. En el 2008... De Harry Potter, sí. Los fines de semana. En el 2008 fallece el actor y cómico argentino César Bertrand. Bueno. Che, no lo tengo así tampoco. Yo menos. Este tampoco lo tengo, mirá. 2010, fallece el cineasta y crítico de cine francés, Henri Rochemer. Bueno. Estamos al horno, no conocemos a nadie. ¿Vamos con otro que no conocemos? Dale. 2015, fallece la actriz sueca Anita Ekberg. Bueno. Linda chica. ¿Linda chica por qué? ¿Porque es sueca? Sí, creo que sí. Está muy bien. Está muy bien. Bueno, muchachos, esas fueron las efemérides. No hay nada de funciones. Sí, no hay ningún tipo, hoy es el día de nada, aparentemente hoy. No. Bueno, podemos... Ah, tenemos el día de que... No. No es el día, es un patrono que surgió. Bueno, perfecto, Lucho, la verdad que muy completito lo suyo. Perfecto. Bueno, pero otra efeméride que va a ser el año pasado, va a ser un 11 de enero, yo conocí la cara de Moni. Mirá, bárbaro. Anotalo. Cada vez que vengo, la primera que vine fue con Andrés Kessler. Ya estamos mandando. La segunda que vine fue con Lucho, la verdad que nos conocí. Y hoy que vine fue con Moni. De a poco va conociendo todo. Muy bien, Manu. ¿No te vio nadie? No, salvo que renueven el planteo el año que viene. No. Estamos viendo. Estamos buscando representante para Lucho La Espina, pero todavía no está hecho el casting, digamos. Todavía no pude cerrar los números, vos sabés lo que es. Es muy difícil reemplazarlo por otra parte a él. Mirá que yo vine el año que viene por mis garrapiñadas. Bueno, por eso está Lucho, por la garrapiñada. Le voy a ser sincero. Estoy condicionado. Es muy difícil reemplazar las garrapiñadas de Lucho. Estoy condicionado. Bueno, amigos, muy lindo. Todas las efemérides que hemos traído. Vamos a empezar escuchando algo de música. Dale, vámonos. Traje una banda que a vos te va a gustar mucho, Lucho. Vale. Me parece que yo vi una foto tuya pintada. Sí, yo a veces me pinto. ¿La banda sabés cómo se llama? No. Kiss. Espectacular. Yo era fanático de. Hablando en serio, de chico. Chico hasta preadolescente era muy fanático de Kiss. O sea, miraba los videos. Los imitaba, hacía estupideces por el estilo, ¿no? Ahora lo sigo haciendo, pero me cuesta más decirlo. Claro. Capaz que en otra sección lo pueda decir. Sí, las cosas que haces y no las contás. Claro. Porque te da vergüenza también. Vamos a innovar en una sección así. Pero sí, bueno, ¿qué hice? Un fanático. Lo fui a ver dos veces o una. Bueno, me acuerdo yo. La verdad tiene temas que por más que no sigas a la banda, son clásicos que exceden al género. Sí, emblemáticos. Este tema emblemático. La puesta en escena. Yo leía un informe que Kiss vende más en merchandising que lo que es la parte musical. Claro. En balanzas económicas es mucho más fuerte. Sí. Y siempre se los consideró, bueno, que comían... Showman, de... Sí, con alrededor de drogas y alcohol y nada que ver. Cuando conocés bien las vidas de cada uno, una vida súper sana. En el casi monje budista, mira. Así es. Creo que los medios ya se han difamado a alguien, no te creo eso. Bueno, vamos a defender un poco a los Kiss, que en el año 2005, la banda de hard rock yankee, sacaba uno de sus grandes éxitos, llamado Gold. Es un disco doble, es de colección. Este conjunto de dos CD cubre las grabaciones de la banda en el periodo de 1974 hasta 1982. La mejor época. Así que vamos a escuchar el tema Rock and Roll toda la noche. Vamos. Que le pertenece al disco Vestida para Matar del año 1975. Manu. Vamos. Este es un... Kisses, doorbell. A doorbell. Te lo debo porque no estoy en el tema, ¿eh? Bueno, venimos de escuchar a Kiss. ¿Qué? Rock and Roll toda la noche. Temazo. Temazo de Kiss. Temazo de la primera época. Estábamos cantando los tres, en un momento hicimos un coro. Es más, yo estaba por ir a buscar pintura para... Sí, se enloqueció en un momento. Usted sabe que ese disco, Vestidos para Matar, creo que en ese mismo... Bueno, que están los cuatro vestidos de smoking, digamos, ¿no? Traje, así, corbata. pintados, vestidos de traje, ¿no? Creo que ahí también está Fui Hecho para Marte, que es claro, otro gran hit de pero Kiss, ¿no? Me parece que también estaba en el disco Dynasty. Ah, tenés razón, ese está en Dynasty. Me confundí. Tenés razón. Disculpe, pero estaba tirando un dato que no era correcto. Muy bien, bien, gracias por, no, por favor, estar al tanto de todas las pavadas que digo, Lucho. Todo suma, bueno, dijo, ¿no? Hemos recibido hemos recibido varios mensajes al Facebook de esa, te la debo, mensajes a la producción de este programa, de nuestros oyentes, por supuesto, con preguntas, ¿cómo se puede decir? Dudas. Inquietudes que tienen que ver con qué. Con relaciones afectivas, amorosas, ¿cómo podemos llamarlo? Sí, afectivas o amorosas, pongamos. Bueno, entonces, a raíz de tantas preguntas, ¿no? Sí, muchas demandas. Muchas demandas, sí, como diciendo, si hablan de este tema, no sé por qué. No, se ve que confían en ya venía criterio. Ya venía haciendo un boom en las redes sociales, las plataformas, así como, bueno, buscarse Tinder. Exactamente. Y con exactamente. El tema de la pandemia fue como que explotó. Le metió la llave a la explotó y sí, exactamente. Bueno, entonces muchos oyentes que nos decían, che, hagan una sección sobre esto. Bueno, entonces decidimos abrir, por lo menos el verano, una sección que son consejos del corazón. Entonces vamos a traer diferentes temáticas. Moni se ríe, no sé por qué se ríe. Vamos a traer diferentes temáticas que tienen que ver con esto, ¿no? Las relaciones afectivas, amorosas, diferentes aspectos, digamos. Claro. ¿No? Hoy vamos a dar inicio entonces a esta nueva sección. Voy a tomar nota de una sí, cosa tome nota. Para compartir después pido, en la página. Bueno, la primera que trajimos para hablar es, se titula, ¿cómo enfrentar una cita a ciegas? Epa. Difícil, a ciegas, en algún momento tenés que sacarte la venda. Moni quiere decir algo. Pero eso no existe más, la cita no, ciega. ¿En serio? No, para entonces, ¿qué hacemos con este informe? Tenemos otro actual. No se usa más eso, Moni, a ciegas. Que justifique, justifique. A ver, no me diga. Cuando te están tomando un examen, que dice, a ver, justifica. Claro, a ver, Moni, en dos líneas, justifique su comentario. Cita ciega, no existe. Ya no son más tan a ciegas, es no. Cierto. Porque hoy ya uno ve fotos de ya otro. Tenés redes, tenés perfiles claro. Para chusmear. Claro. Igual la gente miente mucho en las fotos. Porque a veces te ponen su osito de peluche. Tengo conocidos que se han comido el chasco de los dos lados. Claro. De los dos lados, ¿eh? Le han puesto una foto de perfil a cual cuando se hicieron presente no era. Nada, de claro. Cualquiera de los dos. Pasado. Ahí está, mire. Bueno, ¿quiere contar su experiencia, Manu? No, me ha pasado que el diálogo fluyó mucho y en la última charla te dice, mirá que la foto esa no es la que... Ah, ¿cómo es? Oh. Y digo, ¿viste el momento que decís, bueno, claro, la foto que la de... Si ya me arrancás a mentir así, como... Sí, ya. Y no termino no viendo encuentro. Bueno, bien. Oh. Ahí se pone muy estricto, Manu. Dice, no hay encuentro. Bueno, entonces, vamos. Y de alguna forma, si ya arrancás mintiéndome así, Se puso mal, Manu. Está bien, Manu. Podemos hablar de encuentros casuales. Cambiamos el título por encuentros casuales. Perfecto. Bueno, de hecho dice aquí la nota, como decía Moni, ya sea producto de un encuentro en un sitio web para buscar parejas, bueno, lo que decía usted también, ¿no? Que hoy hay muchas de esas cuestiones, esos... Muchas aplicaciones. Me gusta esa palabra. Sí. Bueno. Puedo tirar Tinder, Happen. ¿Cuál? Badoo. Happen. Y así hay varias más. Badoo. Bueno. Sí. Ahí tiene, bueno, ahí tiene un par de... Voy anotando porque no las tenía, ¿no? Las Happen. Haspen. Yo también las dictó Moni antes de entrar. Ah, sí. Bueno, también puede ser una reunión orquestada por algunos amigos que piensan que son el uno para el otro. Bueno, esto, como decía Moni, esto ya como que ya no corre tanto, ¿no? Sí pasa, que un amigo dice, mira, tengo para presentarte tal persona. Sí, pasa. No aciertan nunca, pero sí. Bueno, pasa. Pero pasa. Eso coincido con Moni. Los criterios de los amigos son muy raros. Vamos a empezar por ahí. Bueno. Nos quieren, pero no saben muy bien lo que queremos. Claro, es cierto. Las citas ciegas siempre generan una enorme ansiedad, dice, ¿no? O ya no la llamemos así, digamos, bueno. Un encuentro casual. Sí, o con medio ojo, digo. ¿Cómo será? Claro, una ansiedad es cierto, ¿no? ¿Genera ansiedad esto? Sí, genera ansiedad. Okay. Re. ¿Cómo será? ¿De qué hablaremos? Claro, eso es cierto, eso es un temazo. Pues. Y si no tenemos nada en común, bueno, antes de todo, calma, muchachos. Perfecto. Y muchachas y muchaches, calma. Aquí te daremos algunos consejos clave para que sepas cómo enfrentar una cita ciega sin que los nervios hagan de las suyas. Bien. Opa, para que anoto como Lucho, para que anoto. Dale. Sí, anote. Vamos, Manu. Hay una cuestión acerca de las citas ciegas que aquí no está. Ajá. Pero que a mí me parece que es interesante, que es la cuestión de la ayuda de algún amigo. ¿No? usted tiene una cita. El amigo puede servir de diferentes formas en la cita ciega, pongamos. Mm. Por un lado puede ser porque usted, por ejemplo, le diga al amigo. Yo he escuchado que se recomienda esto, ¿no? Vaya, amigo, ¿no? Un amigo que tiene usted, vaya, chumé el panorama. Ah, que haga un trabajo de la señorita, claro, el señorito va a estar por ahí. Usted viene y me dice, va para adelante, qué sé yo, fíjese. Mira. ¿No? ¿Puede llegar a suceder eso? Sí, también, y también lo que sucede, no sé si en estos pasos lo vamos a encontrar, era haceme la segunda. Que tipo significa, que con significaba él, que te gustaba una chica en este caso. Sí. Y vos y la chica que te gustaba decía, estoy con una amiga también. Bueno, sí, yo voy con un amigo. Ah, bien. Capaz que entre los amigos no se había onda más, o sí, claro, pero la idea principal era que no. El enganche de suyo, claro, digamos, en este caso. Qué buen amigo, ¿no? Y el que te hace la segunda, está bueno eso. Uy, y a veces te toca del otro lado. Claro. Igual esto tiene, por ejemplo, una vuelta, yo tuve una cita ciega. Bien. Perdóneme que sea autorreferente en no, este no sentido. Está. Tuve una cita ciega en un momento, y cuando estaba yendo para el bar, me cruzo con Manu, ¿no? Me lo cruzo a Manu, que venía caminando por la calle. Entonces le digo a Manu, Manu, anda a chusmear, ¿viste? Ajá. Estaba llegando temprano, le digo, anda a fijarte. Me dijo que estaba en tal mesa. Eso es una amistad, viejo. Claro, claro. Por eso estoy acá. En tal mesa, vestida de esta forma, Manu va. Ah, ya sabía cómo iba a estar vestida. Claro, viste que uno... La sosodicha. Si no, ¿cómo encontrás a una persona en una cita ciegas? Tiene que decirte más o menos. Bueno, entonces Manu va. Y claro, empiezan a pasar los minutos. Y los minutos se hicieron horas. Claro. ¿Y había celular en esa época? No, no había celular. No había ni siquiera... Era el face to face. Claro. Entonces en un momento pispeo, el bar. Una panorámica. Y Manu, muy sentado, de cháchara, con la dama en cuestión, ¿no? Esta parte no es como... Entonces me acerco para increpar la situación. Y claro, Manu se había hecho pasar por mí. Entonces cuando caigo me dice... ¡Uy, mi amigo Manu Ojeda! Dice... ¡No! Te lo presento, y bueno... Y ahí, por supuesto, me puse muy nervioso y me fui corriendo, ¿no? No, yo lo estoy mirando a Manu, no lo puedo creer. ¡Tremendo! No lo puedo creer, Manu. Sí, bueno, después hay otras formas... no, en realidad no sucedió con Manu. No, no estaría acá sentado si hubiese pasado eso. Después hay otra forma también de hacer uso de algún amigo, de alguna amistad, que es, por ejemplo, usted está sentado... Y veo que a veces no fluye la cosa. No pasa nada. Claro. No hay una onda. Te pregunta, ¿viste el último partido de Talleres? Y vos decís, claro, no tenemos... ¿Qué es Talleres? Claro, ¿viste? Claro. Es como que... A mí me pasó eso, me pasó. Claro. ¿Te gusta jugar al pool? Y vos decís, ay, no. Ponele, no te hablo en este caso, pero cosas que no... Sí, sí. No fluye, digo. Entonces la otra alternativa con amigos es cuando usted puede arreglar de antemano con un amigo... Y decirle, che, si no te mando nada, está todo bien. Pero si te mando un mensajito, tipo un emoticón cualquiera, vos me llamas. Y me decís, qué sé yo, no sé, tu perro se cayó de la terraza. Y se quebró las dos patitas de atrás, por ejemplo, como la cucaracha. Entonces usted... Es el salvavidas. Se levanta precipitadamente y comenta la situación a la persona ahí que está con usted y se va corriendo, igual, de la misma forma. Voy a contar lo último y si quiere ya seguimos con el informe. Tengo un amigo... Que bueno, en este caso era hombre y cuando salía una chica que se buscaba y no le gustaba, sí, él frenaba en doble fila y sí, le daba en su momento 100 pesos para que le compre un atado de pucho. A y le sobraban como 92 pesos, le sobraban 70 pesos y se iba. Sí. Le dejaba plata para el taxi. A la chica. Ah, mire usted. Bueno, no era muy varonil, pero bueno, viste esas cosas que pasan, que sí, sí, no sí, tenés... Para decirle, basta. Bueno, eso es un tema. Es un tema. Bueno, vamos a entrar a los consejos, más allá de las historias personales. La primera impresión siempre queda marcada como hierro caliente en la piel, dice esto. Epa, bueno. Qué fuerte. Ya lo pensaría otra vez. Antes de qué comparación fuerte, por favor. Por eso, no te sobrevistas para la ocasión. Bueno. Elige un atuendo que resalte tus lados positivos. Yo voy con una túnica. Yo pelo suelto. Yo me pongo un poncho, a lo Mercedes Sosa. Listo. Yo desenvuelvo las camisas. Vos te pones una camisa. Una camisola. Claro, una camisa, garpa. Mi hermano. La camisita, el botón número uno, número dos, abierto. ¿Toda abierta la camisa? No, tanto. Latinoamericana, no. Un botoncito. Osvaldo Laporte. Un botoncito. No hasta el cuello, porque si no parecía este monje de Tibet. Claro, ¿usted de dónde salió? ¿Algún perfumito de costado? Sí, obvio, garpa. Bien. Muy bien. Elige un atuendo que resalte tu lado positivo. Sin ser ni demasiado sensual, claro, usted no va a ir en calzoncillo, supongo. No, porque al no, sería, no sería apropiado, claro. Ni demasiado formal, está bien, ¿no? Lo que decíamos, una camisola, pero no veis con una corbata. No, un moño, imagínate. No. Ni descuidado tampoco, bueno, es bastante difícil vestirse sin ser todas estas cosas. Bañarse mínimo. No, sí, eso por lo menos. Mínimo. En fin. Escoge un punto medio entre lo formal, lo sensual, lo descuidado, bueno, en el que te veas bien, sin ser demasiado, ¿no? Bueno, está bien. ¿Qué sé yo? ¿Pero usted dice que no hay que meter toda la carne al asador ahí? ¿Usted qué dice? ¿Cómo va vestido? Yo creo que hay que meter toda la carne al asador. ¿Usted se empincha tipo...? No vas a meter la corbata, porque vas a parecer un remisero, ¿no? Pero sí, la camisita va, un perfumito va. Bien. Bueno, ¿usted qué dice? Sí. Está bien. Hay que jugarse un poquito. Un poquito, claro, un poquito. Bueno, bien. Para grado del otro también. Muy bien, bueno. Puede ser, sí, puede ser. Calculo que también depende, ¿no? Sí, hay que ver esas parejas que se forman en qué contexto. Si claro. Te encontró perdido en el Himalaya, no te va a estar luqueando. Claro, creo que te vas a poner ahí una tuya. Y lo que tenés, tipo, Tipo Borges en el Himalaya. Bueno, si la salida es junto a algunos amigos, entonces puede bajar un poco tu ansiedad, lo que decía usted antes, claro. Lucho, si vamos como varios. Finalmente estarás acompañada o acompañado por gente en quien confías. Muy bien. Grupos de amigos. Claro, un grupete de amigos donde, bueno, claro, está supuestamente una persona que a uno le quieren presentar. Eso sí, recuerda que estás allí para conocer a esa persona, así que lo mejor es acercarte. Tampoco se le va a sentar a uno. No, buenas noches. Claro. Hola. Cosa, hola, ¿qué tal? Estoy acá. Hola, ¿qué tal? No sé. Buenas noches suena muy formal. Sí, bueno, hay gente más vergonzosa. ¿Qué onda? Le clava un pulgar de la distancia o te acercás y la saludas. Hay que ir. Hola. Hay que ir. Me gusta. ¿Tecito? Esa es la actitud. ¿Qué? Así Manu, olvídate. Manu, te mandó una cita ciega de la nada. Olvidate. Me gustan tus consejos, Manu. Sí. Buscar conversación. Ahí está lo que decía Manu. E intentar conocerlo o conocerla. A ver si realmente es, como piensan tus amigos, ideal para ti. Esa está buena. A mí una vuelta también me sucedió. Perdón que repito una experiencia personal. Pero es para graficar un poco lo que pasa. ¿Estaba yo también ahí? Sí, usted también. Ah, bueno. Está bien. Bueno, Manu. Manu me dijo, esta chica... Te la está ligando todo a vos. Manu me dice, esta chica es ideal para vos. Venía a conocerla, que yo... Entonces nos juntábamos en un bar. Y cuando, claro, la chica en un momento me pregunta, ¿te gusta la música? Sí, claro. Le digo, tengo todos los discos de Silvio Rodríguez. Y la piba me mira como diciendo, ¿y este? No. ¿Tarado de dónde salió? ¿No? Y me dice, ¿conoces a Black Sabbath? Digo, no, ¿quién es? ¿Tu mamá? Le pregunto, ¿viste? Claro, ella, la chica, claramente... No le gustó nada. Sí, pensó que la estaba bardeando y bueno, no resultó, por supuesto, ¿no? No hay que ser muy directo a decir. Claro. No hay entonces, que ser muy bueno, hay que tener cuidado con estas cosas. Pero está bueno eso, ver si... Sí. Hay que ir tanteando. Claro. ¿Viste? No hay que decirle no. Hay palabras... Claro, sí, no hay que ser tajado. No hay que ser negativo. ¿No? Mirá vos. ¿Te gusta el mar? Qué sé yo. No. Nada, sí, puede ser. Hay que ser agradable, esa es la palabra. Sí. Hay que consensuar, digamos, ¿no? Y si uno desconoce al revés, pregunta. Caminar entre el equilibrio de quién no sos y quién querés que te escuche. O sea, mentir. Alterar un poco la realidad. Fingir un poco tu. Alterar un poco la realidad. Si uno es uno mismo, está en el horno, digamos, ¿no? Por lo menos la primera vez. Por lo menos nosotros. Bueno. Por eso tiene que acompañar una bebida espirituosa si favorece lo que dice acá la Claro. Ojo, no se pase porque empieza ahí a ser demasiado honesto, ¿no? Con la bebida espirituosa. Demasiado sincericidio sería. Bueno. Tercer consejo. No hagas al otro esperar, ¿no? Por supuesto. Se han quedado a una hora, sé puntual. Imagínese, usted llega tarde a la primera cita. Media hora tarde. Dos horas y media. Sin excusa. Dos horas y media. Ya sos un desastre. ¿No? O sea. Y la primera cita. Pero también es el nivel de expectativa a veces la espera. Me ha pasado. A ver, ¿quiere contar? Porque iba por el GPS a buscar a la persona y se me apagó el teléfono. Entonces, usted fue el que llegó tarde. Imagínate que fue tratando. ¿Dónde fue? ¿A Irak? A Capital. ¿A Capital? Y sí, yo no soy de provincia. A ver, que nada, es muy difícil de provincia. Alguna calle que vos te digas, no es la típica avenida, es una calle en específico en un barrio. Thompson, la cortada Thompson. En Floresta. Claro, ¿verdad? Claro. Olvídese. Floresta. Voy a decir, no sé, te voy a decir, ¿qué haces? ¿Y si qué le pasó, Maro? Se apagó el celular. Se pasó el video. O sea, nunca llegó. Las cosas fallan. Nunca sí, llegó, sí, entonces. Sí, las tecnologías. Vos llegó. Llegué, pero como si te... Ya se había ido. Preguntando, porque me acordaba, no sé, como si te... Sí. Calle Thompson, 344. Yo le doy una... Floresta. Entonces fui... Un taxista me salvó. Ahí estamos, me sacó. Esa es buena. El taxista, también el vendedor de diarios suele ser un tipo bastante ducho con las calles. Claro. Sí, entonces usted terminó llegando a la cita. Sí, llegué más tarde, obviamente. Por suerte hubo conversación de otro lado, pues se me murió el teléfono, pero acá estoy. Claro. ¿Y cuánto tardó, Manu? A ver. Sí, media hora más tarde, por lo menos. O sea, la persona esta lo esperó media hora. Sí, sí, pero acordate que tuve que ir remándola de porque dice la persona, me parece raro que te escribía y como que no te lleva el mensaje. Entonces la otra también fue perplica, ¿sí? Claro, se dio cuenta. No estaba bien. Bueno, ¿cuánto se espera una persona en una cita ciega? Yo esperé, no, a ciegas no fue a ciegas, pero un encuentro esperé 2 horas y media. ¿Dos horas y media? Estaba usted. Sí, sí, por eso le digo que a veces las expectativas. Usted, claro. Más que el de la, te esperé bajo la lluvia 2 horas. Sí, claro. De la bola a la nada. Bien. Mire usted, Lucho, bueno, un tipo muy... Y más de una vez. Bueno, y porque había problemas, porque la persona que se encontraba conmigo también venía de una zona de la ciudad de Rosario donde el único colectivo pasaba cada hora, hora y cuarto, y bueno. Discúlpeme, Lucho, y cuando usted llegó, ¿usted estaba de mala, o sea, lo sí. esperó para increparle y decirle, gracias, y te fuiste corriendo? No, yo soy una persona muy efusiva, 15 minutos. O sea, tú... Después de las aguas... Minutos. No, después las aguas bajan y... Y se arregló la situación. Puedo llegar a escuchar lo que le pasó. Al principio no escucho. Al principio no escucho. No escucho. Se enojaba y hace un descargo. Claro, estoy hablando yo solo. Un monólogo de 15 minutos, después se calma. Estoy contando mucho de mi vida privada, Lucho. Está muy bien. Parece este programa. Está bien, perfecto. Para sacarse las caretas y, bueno, hablar de estas cosas que nuestros oyentes quieren escuchar. Está bueno, un rango de tolerancia de 2 horas. Importante. Lo banco. 2 horas y media. Pero aparte de esto, comprendiendo la realidad, viste, esto que se hace, comprendiendo la realidad de que el otro puede pasar, sí. Eso es bueno. Mi actual pareja. Bueno, no doy tantos datos tampoco. Bueno, no, le digo que fue más de una vez. No pedíamos tanto. Nos valió la pena entonces. Bueno, bien, yo lo que pasa es que yo espero, por ejemplo, pero yo ya me pido una cerveza de litro. Entonces, si espero 2 horas y media, me tomé ya, tres. Ya estoy en pedo cuando llega otra persona. Ya me quiere ir al baile. Claro. Yo digo, bueno, dale, yo no sé qué, vamos allá, que hay una joda, claro, no. Bueno. Llega con tu mejor sonrisa. Bueno. Hay gente que no tiene la mejor sonrisa, pero. Bueno. Claro, eso es cierto. Hay gente que es muy caracúlica, ¿no? Bueno, tiene que tratar de llegar con su mejor sonrisa, aparentemente. Nunca sabes con quién te estarás encontrando y puede que esa sea. Escuchen muy bien. La persona que esperas que llegue a tu vida. ¿Viste? Así de fuerte se lo digo. ¿Viste? Así que bueno. Pasa. Está lindo, llega con una sonrisa. Lo que pasa es que, bueno, está esperando 2 horas y media. La sonrisa en un momento ya hace una mueca que parece el diablo, usted, ¿no? Sí, ya hace los dientes, claro. Ya te empieza a transformar un poco. Claro. Ya empieza a latir el ojo, de la presión. Claro, sí. Bueno, cuarto consejo. A ver. La mejor forma de iniciar una conversación animada con alguien es encontrar puntos en común. Por eso, temas como a qué te dedicas, de qué ciudad eres, el cine, los libros y hasta la comida pueden ser buenos para comenzar. Si se conocen de internet, seguro sabrás algunas cosas. Ahí está lo que hablamos. Claro. Por lo que el paso debe ser menos difícil. Claro, usted ya sabe. Claro. Yo a veces lo que hacía en algunas citas así era llevar un papelito anotado con temas. Por ejemplo, ¿no? Me llamaba. Entonces tenía acá en el bolso. Por supuesto, era un tierno. O sea, tenía un papel. Es un tierno. Yo prefiero eso a que me pregunten a qué te dedicas. Que son en bol, tipo claro. Los tíos, ¿viste? Sí, entonces yo tenía un papelito doblado en el bolsillo. Y cuando capaz la chica se aburría y agarraba el diario, o se ponía a ver el celular. Voy al baño y vengo y ahí anotaba. Claro, yo entonces veía. Católica. Tenía temas. Arrancaba, católica. Yo tenía temas. Echame la doble. Claro. Entonces pispeaba qué tema venía, a alguno de los temas, y... ¿Y después investigaba sobre esos temas para tener una conversación? No, por ejemplo anotaba, qué sé yo, no sé, Revolución de Mayo 1810. Entonces sacaba yo y decía... Che, para vos Belgrano, cuando... Era un encuentro mucho más literario. Cuando creó la bandera, puso esos colores realmente, ¿vos qué te parece? Entonces ahí sí veo que la chica se aburre más y vuelve a leer el diario, empieza a leer los chistes, el crucigrama. ¿Qué onda Borges ahí? Busco rápidamente otro tema. Claro. Por ejemplo, ¿viste Borges cuando en tal libro, y si ya se levanta y se va, que era lo que casi siempre pasaba, me daba cuenta que tenía que cambiar los temas de conversación, digamos. Igual esa cita me la imagino en la Biblioteca Nacional, por lo que me decís, ¿verdad? Yo nunca tuve un encuentro así de decirle de la bandera. ¿De qué hablas, Lucho, por ejemplo? A ver, primera pregunta, que haría una cita ciegas. Y yo qué sé. No conoce nada de la persona. Yo, la música para mí es fundamental. Entonces, ¿cómo arranca? ¿Te gusta la música? ¿Sí? ¿Escucha algo? ¿Fuiste a ver una banda, un recital? Si no escucha nada es sorda, Lucho, directamente. Y bueno, si escucha... Bueno, hay gente que no le gusta la música. Hay gente que no le gusta la música. Hay gente que no le gusta, hay gente que no le gusta la música. Pero te lo confirmo. Bueno. Hay gente que puede estar 3, 4 horas... Y bueno, y vos empezás, ¿te gusta la música o no? Complicado, complicado. Arrancamos medio atrás. A mí tampoco. Le dejan 100 pesos para el cigarrillo. Qué bueno, porque a mí tampoco. Bueno, ojo, que tampoco hay que pasarse en este sentido. Mire el quinto consejo. Por favor, evita parecer un detective. Claro. Pregunta tras pregunta. No. Claro, ¿con quién vivís? Como el tío Moni que decía, ¿no? Claro, no. ¿A qué te dedicas? ¿Y cuánto ganás? No, eso es horrible. No, ¿no? Jamás. Pésimo. Jamás. Pésimo, claro. ¿Quién va a pagar la cerveza? Peor. No. Eso no se pregunta, ¿no? No, eso ahí me parece que... A ver, no sé si entra el machismo en eso, pero... Creo que el hombre todavía sigue invitando. Eso es polémico, ¿eh? ¿Qué dice usted, Moni, en este momento? A ver. Sí, el hombre sigue teniendo ese vicio. La potestad de pagar, digamos. Claro. ¿No? La impronta como... esa. Claro. ¿Pero está mal ese vicio? Sí, para mí sí, perdón. No, digo, por eso o estamos sea, acá, digo, también. Sí, bueno, claro. No, para mí... En este caso, ¿no? Hablando de no sabemos quiénes somos, nos estamos conociendo, yo creo que está bueno en mitad y mitad. ¿Mitad y mitad? Como desde ese lugar así nos estamos conociendo. Mitad y mitad. ¿No? Después ya cuando te conoces, sabés que el otro puede estar pasando una situación media complicada económica, vení, pasa nada. Claro. Pero al principio, bueno. A mí me han pasado las dos cosas, ¿no? Cuando, por ejemplo, hemos pedido una Quilmes, yo invito. Ahora si de repente se pedía un Luigi Bosca, decía, bueno, vamos, 50 y 50, ¿te parece? Son tiempos nuevos. Claro. Me parece que el hombre no tiene que pagar. Ya ha liberado todo, por suerte. Claro. Bueno, evita ser un detective, ¿no? Por supuesto. Escucha lo que el otro tiene que decir, claro. Es horrible ir a un encuentro a citas ciegas y que el otro se largue un monólogo. No. Y que es un embole. Y aparte un tema que no le interesa, imagínese. Claro. Imagínate, la tierra plana. La tierra plana, no, escuchá. Imagínate al otro, ya te se le cruza los ojos. No, ahora no. Vengo y te deja 100 pesos. Ahí usted le manda entonces el emoticón a Manu y Manu dice: Manu, tu perro se cayó por la escalera y se va corriendo. Rescatamos. Siempre es una buena opción. Bueno. No, como que cualquier cosa que se hable está bueno ser medido. Claro, puede un par de ser cositas, cualquier temática, pero si se vuelve un monólogo, no, gracias. Exactamente, muy bien. Totalmente. Siempre el monólogo es aburrido, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. Bueno. Mantente, dale también la oportunidad al otro de saber de ti. Que el otro te pregunte las cosas que le interesan, ¿no? Porque usted es capaz que le habla de uno todo el tiempo. Egocéntrico, horrible, claro, claro. No, no hay que caer. Que la otra persona. Y bueno, pregunte a veces cosas, medio. ¿No? Bueno, mantente simple, al menos en la primera cita, claro. Después ya puede ser complejo, ¿eh? Complicado, va a ser quilombo. Claro. Te rompe botellas en el piso. ¡Mozo! El primer día se atrae. Y plata no vale. Claro. Imagínate en la segunda cita esa. Claro. Dame algo con ajo. Bueno, mantente simple al menos en la primera cita. Nada de historias del pasado truculento, no, claro. Nada de dramas personales, claro. Más adelante habrá tiempo para ir. Claro, claro. Nada de preguntas indiscretas sobre las exparejas, claro. Imagínese, ¿y tu expareja? No. ¿Para qué hablar en temas engorrosos? No es necesario. Claro, claro. Pero pasa eso. Pasa. A mí me ha pasado muchas veces también. Sí, sí, pasa. De que yo sé el que hace preguntas indiscretas. Eso me ha pasado muchas veces. Consejo número 6. Nada de mentiras. Cagamos. De ningún tipo, muchacho. La honestidad es importante, sobre todo cuando se trata de una cita ciega que has conocido en la web. Está bien, está bien. Interesante esto, ¿no? Eres quien eres, con sus pros y sus contras. El tema es si no tenés ningún pro, digamos, ¿no? Hay que mirar con la serio. Bueno, respeta a ti mismo y al otro. Muy bueno. Sí, me gusta este consejo. Más allá de los chistes. Es que tiene que fluir, en realidad, escúchalo. Sí, después. A la larga se va a saber. Aparte, ¿qué vas a inventar? ¿Qué vas a inventar? Oh, a ver, soy esto. Claro. ¿Te gustó? Bien, fluye. ¿No te gustó? Bien. Bien, bien, hermano. Simple, me gusta la gente simple. Sí, de verdad, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le dirías vos? A ver, ¿qué vas a invitar que después no va a haber? No, tengo el Rolls Royce estacionado. Y usted imagínese, por ejemplo, usted le está hablando a la chica, ¿no? O al chico, a quien sea. Y no le presta interés, no le da atención. Entonces, qué sé yo, capaz dice, bueno, ¿y sabías que yo fui, soy ingeniero nuclear? Estoy trabajando en una nave espacial, qué sé yo. Y ahí quizás la persona dice, ah, mira, qué interesante, contame más. Entonces ahí, después, bueno, por supuesto, tiene que sostener esto a lo largo del tiempo, ¿no? Decirle que renunció a ese trabajo, no sé qué hacer. Soy amigo de Elon Musk, pero no voy a ir. Claro, mañana me junto con Stephen Hawking, claro. Antes que se muera, ¿no? También estaba eso de que uno le contaba una cosa y la otra persona te contaba lo mismo y te lo potenciaba. No, porque yo también, porque claro, yo también. Claro, imagínese que le dice, bueno, yo soy médico. Arranqué yo contando. Yo soy médico, para impresionar. Claro. Ah, yo también. Claro. Y ahí cagaste, porque qué decís. Bueno. No, bueno, está bien, está bien. Y te pregunta algo de tu profesión. Y estás en el horno. No, mentira, sí, no. Claro, sí, claro. O por ejemplo le dice, ah, ¿y qué puedo tomar? Me duele la panza. El yo lo dije, ¿qué digo? A ver, qué sé yo, a ver, de carquejita. Bueno, vamos a pasar al siguiente consejo. Si realmente no hay ningún tipo de química, Si ni siquiera te parece agradable, bueno, al menos dale la oportunidad de que la cita termine. Está muy bien. Eso es lo que hablábamos, que estaba muy mal eso de entregar dinero. No, no, por supuesto. Mandar esos picolantes, claro. La que la cita termine, por lo menos nos pedimos una cerveza, terminemos la cerveza, qué sé yo. O nos pedimos dos. Si pagamos 50 y 50, pedimos dos. Por ejemplo, ¿no? Se puede alargar. Bueno, quiero decir, que la cita termine. Perfecto. ¿Eh? Que termine, que tenga un final feliz. No, lo que pasa es que, bueno, si tiene, por más que usted quiera dar un final feliz a esa cita y usted no está interesado, es como que la otra persona, si la persona estuvo interesada, como que espera algo más de usted, digamos, ¿no? Y yo dice que dice, bueno, te llamo. No, por supuesto que eso está mal. Tiene que decir, bueno, creo que no te voy a llamar nunca más. Tampoco así, tan directo. Sí, o de última, bueno, cualquier cosa. Cuando entró la palabra cualquier cosa te llamo, ahí abriste un abanico de posibilidades casi más negativas que positivas. Cualquier cosa hablamos. Cualquier cosa te escribo. La seguimos por Badoo, le dice. Si vos le escribís porque no te bancaste la ansiedad y te clavó el visto, se entiende que, bueno, no quiere profundizar. Me ha pasado miles de veces eso, miles de veces. Hay que saber perder. Sí, claro. Si después notas que ni como amiga o amigo te agrada esa persona, sé sincero o sincera. Y con delicadeza haz que lo sepa. Usted no me agrada, señor. Pero eso como amigo, señora, no como pareja. Claro, ni siquiera me agradas como amigo. Olvídate. Olvídate. Ni siquiera ver nunca más. Una cosa muy grande, ¿no? Muy duro. Bueno, ahí. Pero con delicadeza hay que hacerlo, ¿eh? No sé cómo sería con delicadeza. Finalmente tiene el derecho a decidir. Eso está bueno. Pero bueno, no te desanimes ni te ilusiones demasiado. Solo espera. Si ambos pasaron un buen momento y sentiste química, entonces de seguro habrá una segunda cita. Si la cosa no prospera, no hay razón para estar triste. Diste un paso y te atreviste. Este es el comienzo de todo. Me gusta. Atreverse el comienzo de todo. Atrévete a saber, dijo uno. Ahora, puede suceder también la situación, me imagino yo, donde la primera cita a uno le pareció que fluyó, que hubo mucha química, y después, cuando uno escribe, puede ser que la otra persona te corta menos 10. Tenía un ha pasado, ¿no? Ha pasado. Obvio. Pasado, por supuesto. O al revés, ¿no? No, sí. Casi siempre pasó. Es sorprendente, ¿no? Porque vos pensás que fluyó y de repente encontrarte con una pared. Bueno, esa es la diferente perspectiva, ¿no? De las cosas. Cuando uno. No, Moni. Sí. Moni tiene mucho que contar. Sí, Moni, no sabe muchas historias que no sabe si contarlas o no contarlas. Está ahí. No, incluso puede pasar después de esa cita que todavía por chat, por WhatsApp, digamos, todo bien, sí, qué lindo, que sí, y nunca más volver a poner la cara. O sea, mentir, básicamente, mentir. Sí, mentir, sí. Siempre es una salida bastante fácil. La mentira, ¿no? No es recomendable, por supuesto. No recomendamos la mentira. No, por favor. Consejos. Los últimos 10 consejos para terminar. Dale. Mantente siempre positivo y abierto a este tipo de citas. Ah, ¿no? Por más que te vaya mal mil veces. En la vida. En las citas a ciegas. Intentalo mil y una. ¿Sí? Ese es mi consejo para las jóvenes. 70 veces 7, dice. Sí. Una va a salir. No puede ser tan cheta, ¿no? Okay. Al final no sabes nunca con quién te cruzarás. Eso seguro. Sí, claro. Y menos en el valle. No se sabe si es bueno o malo, pero nunca se sabe con qué te cruzas. Y en el valle, imagínate. Segundo consejo y terminamos con esto: sea amable y cortés. ¿Eh? Alberto. Hernán. Recuerda que el mundo es muy pequeño. A mí me decían cuando era chico: el mundo es un pañuelo. Es verdad. Y está lleno de mocos. La remataban después. Recuerda que el mundo es muy pequeño y no sabes cuándo te tocará coincidir con esa persona de nuevo, es cierto. Es verdad, la puede encontrar en un trabajo, te puede encontrar. Claro, y si usted tuvo esa actitud en un cumpleaños. En la verdu. Claro, imagínate, en el ascensor. Ya hay más. Sí. Y vos por dentro decís, me dejaste pintado, no me dijiste ni vos. Claro, exactamente. Ah, me dijiste, te llamo. Más fangulo, decía mi abuelo. Que me mordía el dedo. Es cierto eso, ¿no? Hay que ser. Bueno, esos son nuestros consejos del día de la fecha. Me encantó. Mira, primero lo anoté. Sí. Tucu. Bueno, un par de hojitas. Y bueno, el mano me dijo que la vaya anotando. No tenía hoja, entonces grabé el audio y voy a tener que desgrabar. Sí, bueno, igual el programa sale grabado, no se preocupe, mano. Bueno, esos son los primeros consejos que tenemos para esta sección nueva. Gracias, Lucho. Consejo de corazón. Gracias. De esa te la debo para nuestros queridos oyentes. Esta fue la primera sección dedicada a las citas a ciegas. Sí. Traeremos otras, hay muchas que son muy interesantes, que está preparando ahí la producción del programa. Así que bueno, traeremos más Sí. Qué para... bueno que vino el Valle en este programa. ¿Viste? Sí. Y aparte usted, bueno, viene muy al, al pie, Manu, porque en estos temas usted es un experto, podemos decir. Te llevas garra piñadas y el apunte de cómo enfrentar una situación. Sí. Yo más de lo que traje. Sí, sí, la verdad que sí. Un manual, eso es un manual. Fíjate, fíjate para la próxima. Bueno, bueno, muy bien. Vamos a escuchar... salir de esta sección y ¿qué? Vamos a escuchar. Vamos a escuchar un poquito de música, vamos. Manu. Pero para cuál era la consigna, hablando de la música de hoy. La consigna de hoy era... ¿Cómo era, Luchito, la consigna? Sé que se ganan dos garrapiñadas. Para la segunda parte del ahí programa, está, vamos a empezar la segunda hora con la sección que se llama Me gusta y me la banco. Claro, vamos. Entonces, vamos a empezar nosotros para romper el hielo y decir, bueno, a ver, a mí me gusta este tema y me la banco. Lo vamos, dale, a escuchar. No, no es común que lo pueda decir entre amigos porque me bardean, me miran mal. Después vamos a hacer unos ejemplos musicales. Claro, vamos a ver qué le gusta al Manu, qué, claro, le gusta a Lucho y, exacto, qué le gusta... Yo cuando esté en mi tema lo voy a estar bailando. También, bueno, también Andrés Keller mandó un tema. Andrés Keller, bueno, no se animaba a estar presente, pero mandó estoy un tema. Estoy ansioso por ese tema. Sí. Así que bueno, tenemos ahí los temas preparados. El oyente que se anime y queda así, bueno, a mí me gusta Tatime y me la banco. Entonces, no sé, el tema de Pablo Rago. Perfecto. Pablo Rago no escribía, Pablo Ruiz. Pablito Ruiz. Pablito Ruiz. Son de mis padres. Pablito Lescano. Pablito Lescano. Bueno, lo que sea, qué sé yo. Así que bueno, pero eso va a ser en el inicio de la segunda hora. Perfecto. Ahora, ¿con qué vamos? Vamos con un poquito de música. Un día como hoy, pero del año 1968, como estuvimos diciendo antes en la efeméride, nace en Buenos Aires el cantante y compositor llamado Andrés Ciro Martínez, vocalista de la banda de rock Los Piojos y actual líder de la banda Ciro y los Persas, formada en el año 2009. 54 años para un ícono del rock nacional, 23 discos, tocó con todos los grosos a nivel local y fueron teloneros varias veces de los Rolling Stones. Escuchemos el tema Esquina y Libertad del disco Tercer Arco del año 1996. Yeah.